muchachita, muchachita, ya no me hagas más sufrir. Yo no quiero ser tu amigo, creo que muero por ti. Es tan grande lo que siento, te amaré solo un momento y luego me dirás si enamorada estás de mí. Toma mi corazón y entrégame tu amor. Tu arrepentida vivirás si no te dejas amar. Toma mi corazón y entrégame tu amor, que ya no puedo vivir sin tu calor. Muchachita, muchachita, ya no me hagas más sufrir. Yo no quiero ser tu amigo, creo que muero por ti. Es tan grande lo que siento, te amaré solo un momento y luego me dirás si enamorada estás de mí. Toma mi corazón y entrégame tu amor.